¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida una vez más a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde entendemos nuestro entorno a partir de las explicaciones que nos brinda el mundo de la ciencia. Es decir, explicaciones confiables, más no verdades absolutas, eso es importante resaltarlo. Pero eso sí, basada siempre en evidencia confiable. Mi nombre es Tania, por acá también anda Felipe, y esperamos que el programa de hoy sea de su interés, despierte su curiosidad y los deje con ganas de saber mucho más. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, los invitamos a escribirnos por medio de los contactos de La Voladora Radio en el teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter @lavoladoraradio y a la página web www.lavoladora.org. También pueden escribirnos directamente al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa más de ¿Qué ciencia con eso? Antes de comenzar con el tema de hoy, les queremos reiterar la invitación que tiene el INAH Estado de México y el Proyecto Comunitario Historia y Cultura Chalco-Amaquemecan, que invitan al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años. Las actividades son los viernes del 12 de marzo al 27 de agosto. La próxima plática será el 23 de abril. Ahora sí, hoy hablaremos de un ecosistema muy particular, y es un ecosistema que realmente está lejos de nosotros, o regularmente la mayoría de nosotros, está en el mar, pero sin embargo tiene influencia en nuestros ambientes y nosotros también influimos en ellos. Y es un ambiente que está en grave peligro, cada vez se ve que desaparecen más de este ecosistema. Y bueno, es un ecosistema particular, es el principal elemento que tiene este ecosistema, son los corales. Y estos ya por sí tienen un interés particular, son muy interesantes porque es una combinación, una simbiosis entre unos animales, una especie de organismos que se llaman zooxantelas. Entonces ya de por sí eso es muy interesante. Después viene toda la asociación de todos los organismos que están alrededor de ellos, y ahora con el peligro que están corriendo por la grave desaparición o la alta mortalidad que han tenido en los últimos años, por eso queremos hoy hablar de los arrecifes de coral. Y el título del programa de hoy es ¿Qué ciencia con los arrecifes de coral? En un bote de vela a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela sin ancla y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar. En una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solos podamos vivir. En un bote de vela a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela sin ancla y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar. Para comenzar con nuestro tema, empecemos definiendo qué es un arrecife. Cabe resaltar que, aunque vamos a hablar principalmente de los arrecifes de coral, existen distintos tipos de arrecife, no todos están formados por corales. Estos van a ser principalmente masas de roca carbonatada que tienen un relieve y con dos características principales. Por una parte, es que van a tener evidencia de la influencia biológica de su entorno y de su crecimiento, de la interacción con su entorno biológico, eso se ve reflejado en ellos. Y por otra parte, tienen una extensión limitada. A pesar de que esta extensión puede ser limitada, pueden llegar a cubrir grandes superficies, grandes áreas. Algo que es importante es que, como les decía, no necesariamente son de coral, aunque sí son los principales que existen y son de los que vamos a hablar en este programa. Y por otra parte también, no necesariamente van a crecer cerca de la superficie del mar. Lo vamos a mencionar con más detalle más adelante, pero una de las características de los arrecifes de coral es que están muy cerca de la superficie. Pero no en todos los casos va a ser necesariamente así, ya que en épocas geológicas pasadas, Algunos de los organismos que se encargaban de formar estos arrecifes no necesariamente necesitaban de la luz. Esto permitió que algunos se formaran a mayores profundidades en el mar. Y por último, también, no todos van a ser resistentes al oleaje. Una de sus características es que permiten disminuir el oleaje del mar, sobre todo en épocas de huracanes o tormentas tropicales, pero no todos los arrecifes van a tener esta característica, precisamente porque algunos están a mayores profundidades. En este caso, vamos a hablar de los arrecifes que están originados por organismos vivos, como en este caso los corales, pero como decía Tania, en otras épocas geológicas había incluso bacterias que generaban estas estructuras. Básicamente es estructura que los protege, que está formada de carbonato de calcio y es lo que los hace muy duros y en algunas circunstancias pueden dañar los barcos, por ejemplo, ¿no? Puede hacer que encallen los barcos, por eso pueden ser un poco peligrosos, pero la otra ventaja que nos da es que nos protege de los oleajes y a veces de las tormentas esta dureza. Actualmente, como menciona Tania, principalmente los corales son los que forman los arrecifes, pero también hay formaciones inorgánicas, ¿no? Pueden ser rocas o pueden ser depósitos de arena, ¿no? Bancos de arena que pueden funcionar como arrecife. Entonces, no solamente son de origen orgánico, también de origen inorgánico, ¿no? Estas rocas o esta arena también puede causar esos mismos efectos en los barcos o en otras embarcaciones. Una cuestión curiosa del coral es que son animales. Mucha gente igual no los reconoce como animales porque no se mueven. Y esa es la característica especial de estos corales, a diferencia de sus parientes más cercanos, que son las medusas, por ejemplo, o las anémonas. Bueno, las anémonas también las podemos ver fijas en un lugar. Son sésiles, esto es decir, que no se mueven, ¿no? Pareciera nos dar una idea de que son más, están más relacionadas con las plantas que con los animales. Pero realmente los corales son animales. Son animales coloniales, es decir, que un organismo se implanta o se coloca, se instala en una roca o en el sustrato y se van más organismos surgen de él o se clonan de este organismo, que son con el mismo material genético y van formando colonias. Entonces son coloniales, así es como van formando estas estructuras de diferentes formas, ¿no? Si han visto algunos videos del mar, pueden parecer algunos como rocas, otros pueden hacer ramificaciones más grandes. Y les decía, sus parientes tal vez tengan un poquito más de movilidad, como las medusas, por ejemplo, ¿no? Son sus parientes cercanos, o las anémonas, que también son esfijas. Y son animales porque ellos tienden a alimentarse de otros organismos. Entonces, principalmente son carnívoros, tienen una característica especial, que son unas células, se expulsan cuando sienten otros animales cerca y estos los dañan o los lastiman. Ajá, y así pues como capturan a sus presas. Es lo que nos pasa cuando a los que han viajado al mar y han tenido acercamientos con las medusas o las aguas malas que les llaman también a veces y nos queman. Entonces esos son los nidocitos o estas células que nos lastiman y a través de las cuales estos organismos cazan a sus presas. Entonces también el coral llega a cazar presas para poder alimentarse. Bueno, y nada más aclarar que algunos de los corales se consideran como corales blandos y otros se consideran como corales duros. Los corales blandos nunca van a formar arrecifes, son los corales duros los que llegan a formar arrecifes de coral y son precisamente por esta estructura de carbonato de calcio tipo esqueleto que los va a proteger. Sí, es importante decir eso porque son los que forman estas estructuras, en cambio los blandos no necesitan formar esa protección que tienen estos corales más duros, ¿no? Que son los que forman este exoesqueleto formado principalmente de carbonato de calcio. La estructura de los corales, pues digamos que serían principalmente tres partes. Su cuerpo tiene como forma de un saquito, una abertura que es como su boca, que está como rodeada de tentáculos, que como bien decía Felipe, así la utilizan para alimentarse. Y la otra estructura pues sería este esqueleto, ¿no? Hecho de carbonato de calcio que les va a permitir proteger la parte suave de su cuerpo. También a lo mejor algo importante que mencionar sobre ellos es que suelen tener hábitos nocturnos. Es en la noche en donde van a extender estos tentáculos que tienen para alimentarse. Así es, salen a cazar de noche. Bueno, no salen porque son organismos inmóviles, pero sacan estos tentáculos. Lo mismo hacen otros organismos parecidos que les mencionaba, que son las medusas o las anémonas, por ejemplo. Todos los corales son marinos, pero de sus parientes sí hay algunos organismos que pueden ser de agua dulce. Bueno, y sobre sus colores, porque de hecho es el atractivo turístico, ¿no? Los colores que tienen principalmente, bueno, eso y todos los animales que hay alrededor de ellos. Y las formas también que tienen, ¿no? Porque son unos ramificados, esos que son como, les llaman creo que incluso astas de reno o algo así. Las formas también son algo que lo atrae. Pero sí, regularmente ellos por sí solos son transparentes. De colores claros, ¿no? Y esto es por la asociación que tienen con otros organismos. Esta otra característica especial que tienen estos corales es que tienen una simbiosis. Es decir, se asocian con otros organismos para poder vivir. y aquí tienen beneficios ambos organismos, tanto los pólipos, que sería otra forma de llamarle los corales, como las algas o zooxantelas, que viven dentro de las células del coral. Entonces es una asociación muy, muy íntima, porque viven estas algas o dinoflagelados, también se le llama, viven dentro de las células del coral, y estos son los que les dan el color. Entonces, estos, hacer fotosintéticos, producen su propio alimento, por eso no son animales como los corales, ellos sí pueden producir su propio alimento, viven dentro de los pólipos, y al realizar la fotosíntesis, tienen unas moléculas que le dan ese color, ¿no? Igual que las plantas son de color verde, por la clorofila, estos organismos, por las sustancias que le permiten capturar la luz, tienen colores que van de los amarillos, cafés, por ejemplo, ¿no? O sea que en realidad esos colores tan bonitos que tienen son precisamente debido a las zooxantelas, ¿no? A estas microalgas. Así es, y es importante decir que solamente los corales duros son los que tienen esta asociación. Los colores blandos también tienen algunos colores ahí específicos. Bueno, regularmente son claros, me parece. Pero la asociación de las zooxantelas o de estas algas es con los corales duros. Que esta relación de simbiosis es diferente a lo de los parásitos, ¿no? O sea, en este caso las algas no son un parásito de los corales. Ajá, sí, aquí no, como ambos obtienen beneficio, entonces es una relación mutualista, se le llama. En biología así les llamamos, porque ambos reciben un beneficio. El alga, por ejemplo, se protege del ambiente y está dentro del organismo protegido. Aparte, el organismo le provee algunos desechos que le benefician, compuestos de nitrógeno y de fósforo, por ejemplo, le benefician a la planta, bueno, en este caso al alga, y el alga, por su parte, le da elementos hechos de carbono. Entonces esto le facilita también la formación del esqueleto o de ese esqueleto formado de carbonato de calcio. Entonces es un beneficio para ambos, por eso no es un parásito. En el caso de un parásito, uno obtiene un beneficio, el parásito, y el huésped contrae ese parásito, está siendo perjudicado. Aquí ambos organismos se benefician de esta relación, por eso se ha mantenido a lo largo de millones de años. Y por esta misma necesidad de las zooxantelas, necesidad de luz para poder generar la fotosíntesis y generar alimento también para su compañero, es que estos organismos regularmente, la parte blanda de los organismos es transparente o muy clara para permitir el paso de la luz y que puedan realizar fotosíntesis. Y eso está relacionado también con otras características que debe tener el entorno para que se desarrolle el coral. Pero eso lo comentaremos regresando de esta pausa. En una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solos podamos vivir, en un bote de vela al mar me tiro. Que me lleve el viento muy lejos contigo, en un bote de vela sin ancla y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar. Quiero naufragar. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Son las 2:18. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados, quienes son la razón de la lucha por la Cuarta Transformación. Por eso acabamos con los excesos, los moches y la corrupción, para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la Cuarta Transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redessocialesprogresistas.org. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con los arrecifes de coral? Pero antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 Chalco, tiene orientación gratuita, y para mayores informes se pueden contactar al teléfono 3092-1246, los cuales tienen atención de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. También está el grupo de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12. También cuenta con orientación gratuita. Y para más información, contactarse al teléfono 5583-08-1923. Y aquí la atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por otra parte, les comentamos que si ustedes andan buscando dónde rentar, hay un departamento en renta en la primera de Panoaya, entre Juárez y Caracol. El departamento cuenta con 2 recámaras, un baño, sala comedor y cocina. Y para mayores informes pueden contactarse con Areli Contreras al teléfono 55 36 37 91 15. Nos habíamos quedado esta relación simbiótica que tienen los corales con estas algas o protistas, que se llaman zooxantelas. Es importante porque esto va a determinar en dónde se pueden ubicar estos organismos. Para ellos es muy importante la temperatura. A menos de 18 grados centígrados no pueden llevar a cabo la formación de su esqueleto de carbonato de calcio. Es importante también destacar que esta formación está hecha de carbono en parte, entonces es una cuestión importante para capturar el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Se puede transformar y se puede concentrar en estas estructuras de carbonato de calcio. Y bueno, con esta cuestión de la temperatura, entonces es importante porque eso determina dónde se pueden encontrar estos arrecifes, y regularmente los encontramos en las zonas intertropicales. Es como una franja, ¿no? Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Así es que, como habíamos platicado ya en nuestro programa sobre los equinoccios, son los lugares donde les da mayor radiación de sol todo el año, y eso hace que la temperatura se mantenga más o menos constante en esta franja. También es importante decir que casi siempre está del lado oriental de los continentes o de las masas terrestres. Las formaciones más importantes están del lado oriental, y esto es porque regularmente del otro lado es donde están como las desembocaduras de los ríos más importantes. Y eso hace que las aguas sean un poco más revueltas, y al ser más revueltas no permiten el paso de la luz, y eso impide que se lleve a cabo la fotosíntesis. Por eso es importante que las aguas sean muy transparentes para que se desarrolle el coral, porque las zooxantelas o estas algas pueden llevar a cabo su trabajo de la fotosíntesis con mayor facilidad. Sí, en resumen, pues las características que necesita tener el ambiente para que se desarrollen los corales son que el agua sea transparente, justo para que puedan llevar a cabo la fotosíntesis las algas, que la temperatura sea relativamente alta, es decir, mayor a 18 grados centígrados, y que haya una poca cantidad de sedimento, ¿no?, de partículas sólidas nadando en el agua, justo para que la luz solar pueda entrar y pueda permitir que las algas realicen la fotosíntesis. Que además también, aparte de esto de la fotosíntesis, de que los sedimentos evitan que entre la luz del sol, también se depositan en los arrecifes y afectan su alimentación. Sí, les estorba para alimentarse. Hay que decir que la mayor actividad de estos organismos es en la noche, de los pólipos, pero por el día los que están trabajando son las algas, las que están llevando a cabo la fotosíntesis son las algas, y en la noche empieza a trabajar más el pólipo o el coral, cazando o bueno, atrapando los crustáceos sobre todo, o organismos pequeños que pasan por ahí, los puede atrapar y se los puede comer. Eso pasa más de noche que de día. Y son importantes los corales por su sola existencia, sí son importantes, y por su variedad, ¿no? Hay cientos de especies que se han descrito en el mundo, pero lo más importante quizás sea que estos organismos hacen que se forme todo un ecosistema alrededor de ellos. Estas estructuras permiten que otros organismos puedan vivir ahí, puedan vivir dentro de ellos, pueden comer de ellos, protegerse de otros organismos. Es como un bosque. Entonces, en un bosque, en una selva, tenemos a los árboles, pero los árboles no son los únicos organismos que existen ahí. Tenemos a los pájaros que viven, a los animales que se alimentan de ellos, tenemos otros microorganismos que están en el suelo asociados con estas plantas. En estos ecosistemas marinos pasa lo mismo. Los corales permiten que mucha biodiversidad se asocie a ellos, ya sea para protegerse, para alimentarse de ellos o para llevar a cabo alguna parte de su ciclo de vida. Entonces, no solamente son importantes como especies como tal, sino son importantes porque son todo un ecosistema que está alrededor de ellos. Bueno, y como decíamos, vamos a encontrar arrecifes alrededor de todo el mundo, principalmente en la zona que está entre los trópicos, pero hay zonas que se consideran de mayor importancia. Por ejemplo, existe la Gran Barrera Arrecifal, que está ubicada entre Australia y Asia, y es el sistema de arrecifes más relevante por su tamaño y por la riqueza de especies que contiene. Esa es la principal a nivel mundial. Pero también México no se queda atrás, tiene el segundo mayor en importancia. El segundo sistema de arrecifes es el sistema arrecifal mesoamericano, y este se va a encontrar frente a las costas de Quintana Roo y también compartiendo espacio con Belice, con Honduras y con Guatemala. Son estructuras muy grandes, ¿no? En el caso de Australia, de largo son más de 2.000 kilómetros aproximadamente, y en México son más de 1.700 kilómetros de extensión que tiene esta barrera arrecifal. Entonces, imagínense la cantidad de organismos que puede haber ahí. Hay muchas especies de coral, pero son más las especies que están asociadas a estos corales. Y podemos encontrar arrecifes de coral desde unos cuantos centímetros abajo de la superficie del mar hasta 50 metros, ¿no? Es como el máximo que se tiene registrado. Sí, es importante decirles que es hasta donde llega la luz. No pueden ir más abajo porque no hay luz para que estas algas puedan trabajar. Y pues tienen que estar sumergidos. Entonces, si un poco sumergidos, con que estén por abajo del nivel del agua, es suficiente, y no puede sobrepasar los 50 metros de profundidad. Y los arrecifes de coral nos traen muchos beneficios también. No solamente son importantes para nosotros, bueno, para las otras especies, como decíamos, también son importantes para nosotros. Nos traen beneficios que van primero desde los recursos que nos aportan, ¿no? Ahí se desarrollan muchas de las especies que después nos alimentamos. Sirve de refugio para esas especies que después se van a otros lugares en el mar, pero muchas se refugian ahí en alguna etapa de su ciclo de vida o son importantes para la reproducción. Ahí está mucho ligado a muchas especies que son de importancia económica. También Otro beneficio que nos aportan es la regulación de algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, los huracanes o tormentas tropicales se detienen muchas veces en estas zonas, no son tan fuertes o no nos impactan tan fuerte a las comunidades humanas porque detienen el oleaje o detienen esa fuerza que tiene el mar. Entonces, durante estos fenómenos naturales, los arrecifes nos protegen. Los humanos hemos desarrollado algunas estrategias también para protegernos, algunas barreras que nos pueden proteger, pero estas las tenemos que estar dándoles mantenimiento constantemente. En cambio, los arrecifes todo el tiempo se están regenerando y se están multiplicando para poder protegernos. Entonces, es otro beneficio que nos dan. Son importantes en estos ciclos de los elementos, en este caso, por ejemplo, del carbono. Fijan el carbono, que mucho de ese carbono se va a formar esas estructuras y se mantiene ahí y no está en forma de dióxido de carbono en el aire, produciendo o aumentando el calentamiento global. Entonces, es otro de los beneficios que pueden traernos los corales. Pero bueno, ahorita seguimos hablando acerca de los beneficios o por qué son tan importantes los arrecifes de coral, pero mientras vamos a hacer una pausa y antes los dejamos con la canción Noctiluca de Jorge Drexler. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca, y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros, al igual que el mar, sentí que fosforecía. Supe, sin entenderlo, de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca, y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un billar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros, al igual que el mar, sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla, no ti en el mar oscuro donde la luz se acurruca. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso?

Y también es un organismo especial estas noctilucas porque son muy grandes, pueden llegar a medir hasta 2 milímetros, es decir, pueden ser observados a simple vista, a diferencia de lo que pasa con las zooxantelas, que son microscópicas y no las podemos ver a simple vista. Podemos ver sus colores, pero no los podemos ver los organismos como tal, porque son muy pequeñitas. Y estos, al contrario, las noctilucas son muy grandes y las podríamos ver a simple vista. Ha de estar bien padre ver el mar así, ¿no? Cuando está iluminado en la noche. Las fotos se ven muy padres. Sí, es una experiencia que hay que buscarla cuando vayamos al mar. En algunas épocas, como les decía, en algunas épocas del año, en algunos lugares en específico, es más fácil poder encontrar este fenómeno de la bioluminiscencia. Bueno, y en particular, esta canción Noctiluca pertenece al disco Amar la Trama de Jorge Drexler, que se publicó en el 2010, por si les interesa, pueden buscarla. Regresando con nuestro tema, antes del corte habíamos hablado ya un poco acerca de la importancia de los arrecifes de corales. Habíamos mencionado por una parte que son de los ecosistemas más productivos y diversos del planeta, tienen una gran diversidad de especies. También habíamos dicho que son importantes porque ayudan rompiendo olas, evitando la erosión de la costa. Es decir, en épocas de huracanes o de tormentas tropicales nos ayudan protegiéndonos, rompiendo un poco el oleaje. Pero también había mencionado Felipe que son una fuente de alimento, o sea, son lugares en donde se crían y dan refugio a muchas especies de peces que posteriormente van a servir como alimento a la población mundial. De hecho, se dice que el 10% de la proteína que sirve para alimento humano proviene de los arrecifes de coral y que solamente 1 kilómetro cuadrado de arrecife de coral podría cubrir las necesidades de ingesta de alrededor de 300 personas. Entonces es muy importante para nosotros económicamente. Y fuera de esta, de este beneficio que obtenemos, también algunos han considerado que el 25% de la diversidad marina está relacionada con los arrecifes. Entonces, podríamos, al perder los arrecifes, podríamos perder una cuarta parte de la diversidad marina. Sí, se dice que aunque no alcanzan más que el 1%, alrededor del 1% de toda la superficie del océano, si en realidad en comparación con todo el océano, el porcentaje que abarca los arrecifes de coral es muy cortito, su productividad puede ser hasta 10 veces más grande que la del océano abierto. O sea, en realidad sí son sistemas muy importantes. Sí, recalcando que la productividad es esta generación de biomasa o de tejido de vivo, ¿no? Ya sea de las plantas o de los animales que viven en el mar. Entonces, esta diferencia con respecto al mar abierto, por ejemplo, donde la productividad es muy poca, pero por el contrario, en estos arrecifes es de los lugares con mayor productividad en el mar. En cuanto al oleaje que también habíamos mencionado, se dice que los arrecifes de coral pueden absorber hasta el 95% del impacto de las olas y además ayudan a evitar las posibles inundaciones que generan también los huracanes o las tormentas tropicales. Y finalmente, el otro beneficio que también ya sería más económico también es el atractivo visual, que puede aprovecharse de forma turística también. O el cultural, nada más por eso también pueden ser importantes, ¿no? Para muchas culturas es importante. Las culturas mayas seguramente era muy importante porque tenían un contacto directo, ¿no? Con toda esta barrera mesoamericana que está en el Mar Caribe. Entonces era muy importante para ellos, seguramente. O sea, su simple belleza o la información, el conocimiento que se encuentra ahí es muy importante. Y la otra parte es la apreciación que llevan a cabo los turistas, por la cual se ha desarrollado toda una industria en esas regiones, simplemente para ir a ver estos ecosistemas marinos. Sí, de hecho, por ejemplo, en los países caribeños se dice que la mitad de su Producto Interno Bruto proviene del turismo, y justo del turismo que es atraído por los arrecifes del coral, ¿no? Por la belleza que tienen estos arrecifes. Sí, también se ha contabilizado las personas que pueden estar relacionadas, ¿no? Se dice que de 500 millones de personas a 1000 millones de personas están relacionadas directamente con los arrecifes de coral. Entonces, también la pérdida de estos ecosistemas los afectará directamente a ellos tal vez, pero indirectamente nos va a afectar a todo el mundo. Bueno, y otro beneficio también, que a lo mejor se menciona menos, pero es ciertas sustancias, ¿no?, que se producen en los arrecifes de coral y que pueden tener un beneficio farmacéutico. O sea, hay ciertos químicos que se están desarrollando a partir de los arrecifes de coral para combatir enfermedades como el SIDA o incluso algunos tipos de cáncer, y provienen de estas zonas. Sí, es lo que al perder un ecosistema perdemos todas estas sustancias o todos estos elementos que lo constituyen. Entonces, una de estas son estos elementos que pueden ser aprovechados por el hombre en forma de medicina. Entonces, todos nos beneficiamos de estos ecosistemas. Yo creo que el beneficio que obtenemos a nivel mundial, o sea, no solamente los que viven cerca del mar, es esta captura de carbono. Los organismos, al estar produciendo este exoesqueleto de carbonato de calcio, está encapsulando carbono, que si no estaría en el aire en forma de dióxido de carbono y estaría calentando más nuestro planeta. Entonces, al perderlos, vamos a perder también esta captura de carbono del ambiente y puede aumentar más este fenómeno del calentamiento global. Pero también nos, al mismo tiempo que todos nos beneficiamos, también podemos perjudicarlo con las actividades que llevamos a cabo. Sí, a pesar de que son sistemas muy importantes, se dice que prácticamente todas estas regiones de corales, en todas ellas se han detectado síntomas de que tienen algún deterioro ya o alguna alteración. Y más o menos el 10% de estas zonas ya es un deterioro de forma considerable, de forma seria. Bueno, de hecho, hay algunos estudios y el video que les vamos a recomendar al final habla de que se ha perdido ya más del 70% de los arrecifes de coral en el mundo en los últimos 30 años. Y también que probablemente ya en 30 años se pierdan completamente los arrecifes, precisamente por el calentamiento global. ¡Qué triste! Pues ya tenemos bien cerquita el 2030, ¿no? Y para el 2030 se estimaba más o menos un 70%. Sí, uno de los principales elementos que lo afectan es el calentamiento global, porque no pueden soportar temperaturas, bueno, que la temperatura aumente más de 2 grados centígrados. Este no lo notamos tanto en los ambientes terrestres, precisamente por el mar. El mar absorbe la mayor cantidad de ese calentamiento en la Tierra. Entonces, esa cantidad de agua la está absorbiendo el calor y eso afecta mucho a los corales. El aumentar la temperatura hace que ellos, en una forma como de defensa o de protegerse, más o menos como lo mismo que pasa con nosotros cuando nos enfermamos de gripa, es porque nuestro cuerpo aumenta la temperatura para matar a los virus. Entonces, más o menos es una respuesta que tienen los corales al calor. Ellos lo que hacen es expulsar a estas algas que viven dentro de ellos. Si se regresa a las condiciones anteriores, pueden regresar las algas, pero muchas veces no regresan. Entonces, al perder las algas, los corales se blanquean. Les decía que son transparentes, entonces ya nada más se ve el exoesqueleto, el esqueleto que es blanco, por eso se dice que es el blanqueamiento de los corales, y un tiempo después mueren. Entonces, eso es uno de los principales problemas. Este problema se empezó a dar como por oleadas, en los 80 fueron las primeras que se detectaron, pero ha habido oleadas muy fuertes en los años posteriores, a finales de los 90 también, y cada vez son más continuos y la mortalidad es todavía mayor en cada uno de estos eventos. Y así es como se ha perdido más del 50% de los corales que había originalmente. Bueno, y además el cambio climático, si bien sí afecta porque aumenta la temperatura del océano, también tiene otras consecuencias, porque también temperaturas más altas en el mar implican mayor frecuencia y mayor intensidad de huracanes, ¿no? Y de tormentas, que si bien los arrecifes de coral nos protegen un poco de ellos, pues también se los lleva, ¿no? Entonces muchos de ellos se ven afectados también por fuertes oleajes, entonces nos protegen, pero al mismo tiempo los afectan. Y también otra de las consecuencias del cambio climático es que se suele volver más ácido el océano, el pH del océano, y eso también les afecta porque evita que crezcan tanto, o sea, que crecen un poco menos los arrecifes de coral. Sí, es otro de los problemas importantes a nivel global, la acidificación de los mares, que va a también llevar muchas implicaciones negativas para los ecosistemas marinos y también para nosotros como humanos. Y otra condición que también va a afectar a los arrecifes de coral es la sedimentación. Como habíamos dicho, estas pequeñas partículas sólidas que evitan que se pueda alimentar, que se puedan alimentar los corales y que además evitan la fotosíntesis de sus algas, estas van a surgir principalmente, esta sedimentación va a surgir porque hay descargas de aguas residuales de los ríos que en algún momento llegan al mar y por otras actividades humanas como la deforestación, o también por el uso de algunos fertilizantes en zonas agrícolas, aunque creamos que no afectan, son conductas humanas que en algún momento también van a afectar a los arrecifes corales. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando continuamos con nuestro tema de hoy. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 48 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad. Les dijimos que exigimos igualdad de derechos. Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios. Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir. Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad, del abuso y la violencia. ¡Que hable México! Todas somos Fuerza por México. En los momentos más difíciles, los priistas mexiquenses no nos prestamos a la grilla ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante. Porque para nosotros, lo más importante es superar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas en beneficio de las familias mexiquenses. Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Somos la fuerza de la gente que lucha para salir adelante en estos tiempos difíciles. Vamos con todo. PRI Estado de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con los arrecifes de coral? Y hablábamos de cómo les afecta estos sedimentos que llegan al mar y que impiden que puedan llevar a cabo la fotosíntesis, sobre todo estas algas o zooxantelas que tienen dentro los corales. Y esto se da, como mencionábamos, mucho, es muy importante la deforestación, ¿no? Cuando deforestamos los bosques, también esto cuando llueve en tierra firme, pues se va arrastrando todo esto por el agua, igual los fertilizantes que se ocupan, los insecticidas se arrastran y van a llegar, todo eso va a llegar al mar. Por eso es importante también, bueno, tratar de mejor, de reforestar, evitar perder árboles y también el uso de los insecticidas y de los fertilizantes. Entonces, eso que podemos hacer nosotros. También sería importante, y sobre todo ahorita en época de elecciones, pedirle a nuestros representantes tener un mayor cuidado, ¿no? Quizás ir buscando la forma de manejar las aguas residuales para que no lleguen con tantos elementos al mar y así también podemos proteger a los corales. Entonces, también podemos hacer cosas desde tierra, o sea, no tenemos que estar viviendo en el mar para proteger a los corales. Hay cosas que podemos hacer en tierra para mejorar estos ambientes que nos quedan lejos, pero que también están relacionados con nuestra vida. Así es. Y otra de las actividades humanas que afectan a los corales es algunos de los métodos que se emplean para la pesca. Por ejemplo, la pesca que se hace con explosivos, que directamente pues va a destruir las estructuras de los arrecifes. Pero también, por ejemplo, la pesca de arrastre, que se usa con las redes, suele arrancar grandes trozos de coral cuando elevan las redes. Y finalmente, pues también la sobreexplotación, porque al no haber tantos peces, ciertas algas pueden aumentar en cantidad, en número, y esta cantidad de algas que aumentan va a evitar que entre la luz solar a los arrecifes, y pues como ya habíamos dicho, eso evita que el tipo de alga en particular que vive en los corales, pues deje de hacer fotosíntesis. lo que a la larga provoca la muerte del coral. Sí, y otra cuestión importante para los que hemos tenido oportunidad de ir hacia a los arrecifes de coral, ya en el sitio también es importante respetarlos, no pisarlos, porque también los afectamos, y no extraerlos del lugar. Eso también es algo que se hacía, yo antes se hacía todavía más que ahora. Se sacaban, por estas formaciones tan bonitas que tienen, se sacaban del mar y ya se tenían ahí de adorno, ¿no? Sí, para llevárselos de recuerdo. Exacto, se llevan de recuerdo, como ahora se llevan las conchas y todo eso, se llevan también mucho los corales, y esto pues también nos afecta, y pues como decíamos, nada más tenemos el exoesqueleto ahí, ¿no? En cambio, este organismo puede estar en el mar haciendo su trabajo. Y es que tardan muchísimo en regenerarse, ¿no? O sea, se dice que, por ejemplo, solamente un pedacito de 10 centímetros de coral que nosotros rompamos y no lo llevemos, puede tardar en regenerarse hasta 10 años, esos 10 centímetros. Sí, depende de la especie. Hay unas especies que crecen más rápido, me parece, ¿no? Pero sí hay unas especies que son de muy bajo crecimiento. Pero sí, y yo creo que depende también de estas características del agua, ¿no? Si tiene más sedimentos, si no le llega cada vez menos luz, también puede evitar que crezcan a una velocidad más rápida. Pero antes de continuar, les vamos a dejar con una recomendación que habla precisamente de los corales. Les va a profundizar más en este tema del blanqueamiento de los corales y de la problemática que estamos enfrentando. Entonces los dejamos con Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. La recomendación del día de hoy es el documental Chasing Coral, En busca del coral, de 2017, donde los realizadores nos introducen al mundo de los arrecifes de coral. Nos muestran cómo están desapareciendo en todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Un equipo de buzos, fotógrafos y científicos se embarca en una emocionante aventura oceánica para descubrir el porqué y revelar el misterio submarino al mundo. La película tardó más de 3 años en filmarse y es el resultado de más de 500 horas de metraje submarino, con el apoyo de más de 500 personas en varios lugares del mundo. Este trabajo busca llamar la atención sobre la pérdida de un ecosistema poco conocido, pero que sostiene directamente a millones de personas. Es una llamada de atención a tomar medidas para contrarrestar el cambio climático, que afecta a todos los ecosistemas, pero en mayor medida a los arrecifes de coral. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Esta es la propuesta que tenemos para ustedes. La pueden encontrar en YouTube o en Netflix, también está. De hecho, lo produce Netflix. Entonces ahí lo pueden encontrar muy fácilmente. Y finalmente, ya para cerrar nuestro tema, si ya dijimos que son tan importantes los arrecifes de coral, ¿cómo podemos cuidarlos? Pues creo que lo más importante sería crear conciencia en la gente acerca del valor que tienen y la importancia, así como motivar a las personas para protegerlos, a los turistas cuando van a visitar estos lugares de arrecifes de coral, saber comportarse, evitar arrancarlos, evitar lastimarlos. Pero también algo importante es que muchos de estos sitios ya han sido declarados áreas naturales protegidas, lo que también afortunadamente ayuda a su conservación, aunque mucho depende de nosotros. Bueno, lo que dice Tania es importante, ¿no? Primero hay que conocerlos para poder conservarlos, ¿no? Entonces es una parte importante que queremos enfatizar aquí, ¿no? Y resaltar esto, que cualquier actividad que realicemos puede impactar a kilómetros de donde estamos. Y bueno, para terminar, mencionar algunas de las actividades que se hacen para conservarlos, ¿no? Se han creado guarderías de corales donde los extraen y los conservan en tierra con las condiciones adecuadas para conservar esa diversidad. También se ha planeado seleccionar los corales que puedan tener mayor resistencia a los cambios de temperatura y a las enfermedades para establecer colonias de esos corales. Se llama esto un diseño de corales, ¿no? Una arquitectura de corales. Otra cosa que se ha hecho es tratar de buscar los lugares donde están la mayor representatividad de estos corales y conservarlos en particular, que ya también está relacionado con lo que decía Tania de las áreas naturales que se han decretado y que están conformadas principalmente de arrecifes de coral. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya llamado la atención, les haya interesado y haya despertado su curiosidad para saber más acerca de los arrecifes de coral, pero sobre todo para reconocer su importancia y para protegerlos. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde con otro tema científico. Y recuerden escribir todas sus dudas, comentarios y propuestas de programa a nuestra página de Facebook, ¿Qué Ciencia con Eso? Hasta el próximo lunes. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio.